vamos a estar como todos los jueves charlando acerca del espacio de cine, este espacio que nos trae el Cine Club Estoco. Vamos a charlar sobre lo que hay hoy, sobre la cinta, como se decía antes, ¿no?, que van a pasar, que van a proyectar Cine Club Estoco. Vamos a estar conversando, charlando con Lulina Blanco, integrante del Cine Club Estoco. ¿Cómo estás, Lulina? Buen día, te saludamos desde aquí, desde la mosquitera Martín y Daniel aquí en el estudio. Buenos días, ahí al estudio de Radio La Mosquitera, y bueno, también a la audiencia que nos escucha del otro lado. Bien, Lulina. Efectivamente, sí. Como mencionabas, hoy tenemos función de cineclub, como todos los jueves, hace ya 15 años, en el microcine municipal. Es nuestra última función del mes de marzo. En marzo arrancamos a mediados de mes, por lo que tuvimos únicamente 3 jueves y nos decidimos por una trilogía, que es la trilogía de la venganza del director surcoreano Chan-wook Park, y hoy es la tercera y última entrega de esta trilogía, cerrando nuestro ciclo de marzo con Simpatía por la Señora Venganza, que también se conoció en español como Señora Venganza. Bien, Lulina, bueno, ¿podés comentarnos, sin spoilear, como se dice ahora, comentarnos un poco cuál es el argumento, cuál es el guión, cuál es un poquito la historia de esta película? Bueno, esta película tiene la distinción de que está protagonizada por una mujer. Las dos anteriores entregas de esta trilogía fueron protagonizadas por personajes masculinos. En esta ocasión el personaje principal es una mujer. Esta mujer es condenada a prisión por un crimen, por una cuestión de tener buena conducta durante su estadía en prisión, la liberan antes, y es ahí cuando comienza su venganza, cuando es liberada de prisión. No quiero decir de quién se va a vengar, ni bien, por qué motivo, porque eso es algo que nos va a contar el director de la película con su narración, pero sí hay una venganza perpetrada por una mujer, y una mujer que ha pasado tiempo en prisión, y también, como las cintas anteriores que hemos visto de esta trilogía, la venganza no viene de un solo lado, sino que hay otras venganzas también que ocurren y que son inesperadas. Que es otro elemento que distingue el cine de Chan-wook Park, que no todo se puede advertir con los primeros sucesos que te narra, sino que a medida que avanza la película te va descubriendo una historia mucho más compleja y más macabra de lo que inicialmente parecía. Lulina, ¿cómo comentanos un poquito cómo ha sido? Esta es la última película que van a pasar de Chan-wook Park. ¿Cómo ha sido la recepción de las dos películas anteriores en esta serie de venganza, la trilogía de la venganza? Ha venido mucho público. La primera función que tuvimos fue a sala llena. La segunda nos faltaron unos pocos espacios para llenar la sala, pero la verdad es que ha tenido excelente convocatoria esta trilogía. Es una trilogía que como cineclub ya habíamos proyectado en el año 2010, que fue el año de fundación del cineclub, y que como cineclub siempre tenemos el objetivo de no repetir nuestra programación, pero bueno, habiendo pasado ya 15 años, claro, y con la oportunidad de proyectar una trilogía, ya que contábamos con 3 jueves, nos decidimos por esta, que es una de las mejores trilogías que existe. Chan-wook Park, que es uno de los mejores directores asiáticos aún con vida, así que realmente para no perdérsela, y la gente ha cumplido porque ha estado presente en las dos funciones anteriores y de forma multitudinaria. Aprovecho para recordar que si bien la función comienza a las 21 horas, a las 20:30, media hora antes, comienzan a repartirse las entradas, que son gratis, pero la capacidad es limitada y las entradas se entregan por orden de llegada. Perfecto. Bueno, repetimos entonces, por favor, Lulina, la invitación para toda la audiencia a esta película de esta noche, el lugar, horario y cómo hacer para concurrir. La película que vamos a proyectar esta noche es Señora Venganza o Simpatía por la Señora Venganza del director Chan-wook Park, cerrando la trilogía de la venganza a la que le hemos dedicado el mes de marzo. La función comienza a las 21 horas, es en el Microcine Municipal, sobre calle 9 de Julio, al 500 de Ciudad, en el subsuelo de la Municipalidad de Ciudad. La entrada es gratis. Comienzan a repartirse media hora antes, 20:30, por orden de llegada. La capacidad es limitada, así que les esperamos esta noche para compartir el cierre de este mes, nuestro primer mes en el Microcine Municipal, en este 2025 de nuestra temporada número 15 en el Microcine, y también para cerrar esta trilogía que está excelente de principio a fin. Bien, Lulina, la verdad es que como siempre valoramos este trabajo que realizan ahí en Cine Club Estoco, brindar buenas películas, buen cine, buen arte y en forma gratuita. La verdad es que en estos tiempos es titánico ya lo que ustedes hacen ahí, así que siempre valoramos y les agradecemos por tener ese espacio abierto y que siga funcionando. Muchas gracias por tus palabras, muchas gracias a Radio La Mosquitera, que ya hace años nos brinda este espacio para difundir nuestra actividad. Y sí, la verdad es que es una tarea titánica, especialmente los tiempos que transcurren actualmente, pero sabemos también que tenemos que resistir si queremos seguir existiendo y siendo una alternativa cultural en Mendoza. Así que resistimos. Excelente, excelente, Lulina. Bueno, le mandamos un abrazo inmenso. Invitamos a toda nuestra audiencia a que concurra hoy día a las 21 horas, un poquito antes, para poder sacar la entrada a ver esta película que quienes la han visto saben que es un gran film, una gran película. Así que para no perdérselo, y les mandamos un abrazo enorme desde acá, desde Radio La Mosquitera. Muchas gracias, Lulina. Gracias, Luli. Gracias. Hasta luego.